un buen perdedor. Que son deudas de juego, problemas de dinero para mí. No soporto este agujero y lo llevo de sombrero, no, no. Está dura la calle, es tarde para caminar. Puerta cerrada, lo podemos conversar. Necesito contarte que sos tan importante para mí. No soporto este agujero y lo llevo de sombrero, no, no. Este agujero y...